Viene otra que se llama Las estrellitas del cielo y se dice así: Las estrellitas del cielo se visten de colorado y yo me visto de negro porque mi novio es soldado y lo sé de camellamazo y fuera.